Parte 30. Martín Fierro. Mientras suene el encordado, mientras se encuentre el compás, yo no he de quedarme atrás sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Atiendan pues los oyentes y cállense los mirones. A todo pido perdones, pues a la vista resalta que no está libre de falta quien no está de tentaciones. A un cantor se llama bueno cuando es mejor que los priores, y sin ser de los mejores, encontrándose dos juntos, es deber de los cantores el cantar de contrapunto. El hombro debe mostrarse cuando la ocasión le llegue. Hace mal el que se niegue dende que lo hace saber, y muchos suelen tener vanagloria en que los rueguen. Cuando mozo fui cantor, es una cosa muy dicha, mas la suerte se encapricha y me persigue constante. De ese tiempo en adelante canté mis propias desdichas. Y aquellos años dichosos trataré de recordar. Veré si puedo olvidar tan desgraciada mudanza. Y quien se tenga confianza, tiemple y vamos a cantar. Tiemple y cantaremos juntos. Trasnochadas no acobardan. Los concurrentes aguardan y porque el tiempo no pierdan, haremos gemir las cuerdas hasta que las velas no ardan. Y el cantor que se presiente, que tenga o no quien lo ampare, no espere que yo dispare, aunque su saber sea mucho. Vamos en el mismo pucho a prenderle hasta que aclare. Y seguiremos si gusta hasta que se vaya el día. Era la costumbre mía cantar las noches enteras. Había entonces, donde quiera, cantores de fantasía. Si alguno no se atreve a seguir la caravana, o si cantando no gana, se lo digo sin lisonja, haga sonar una esponja o ponga cuerdas de lana. El Moreno. Yo no soy, señores míos, sino un pobre guitarrero, pero doy gracias al cielo porque puedo, en la ocasión, toparme con un cantor que experimente a este negro. Yo también tengo algo de blanco, pues tengo blanco los dientes. Sé vivir entre la gente sin que me tengan en menos. Quien ande en pagos ajenos debe ser manso y prudente. Mi madre tuvo 10 hijos, los 9 muy regulares. Tal vez por eso me ampare la providencia divina. En los huevos de gallina, el 10º es el más grande. El negro es muy amoroso, aunque de esto no hace gala. Nada a su cariño iguala ni a su tierna voluntad. Es lo mismo que el macá, cría los hijos bajo el ala. Pero yo he vivido libre y sin depender de naides, siempre he cruzado los aires como el pájaro sin nido, cuanto sé lo he aprendido porque me lo enseñó un flaire. Y sé, como cualquier otro, el por qué retumba el trueno, por qué son las estaciones del verano y del invierno, sé también de dónde salen las aguas que caen del cielo. Yo sé lo que hay en la tierra en llegando al mismo centro, en dónde se encuentra el oro, en dónde se encuentra el fierro y en dónde viven bramando los volcanes que echan fuego. Yo sé del fondo del mar donde los peces nacieron. Yo sé por qué crece el árbol y por qué silban los vientos, cosas que ignoran los blancos, las aves de pobre negro. Yo tiro cuando me tiran, cuando me aflojan, aflojo. No sea de morir de antojo quien me convide a cantar. Para conocer a un cojo, lo mejor es verlo andar. Si una falta cometo en venir a esta reunión, echándola de cantor, pido perdón en voz alta, pues nunca se halla una falta que no exista otra mayor. De lo que un cantor explica, no falta que aprovechar, y se le debe escuchar, aunque sea negro el que cante. Aprende el que es ignorante, y el que es sabio aprende más. Bajo la frente más negra hay pensamiento y hay vida. La gente escuche tranquila, no me haga ningún reproche. También es negra la noche y tiene estrellas que brillan. Estoy pues a su mandado. Empiece a echarme la sonda. Si gusta que le responda, aunque con lenguaje tosco, en lecturas no conozco la jota por ser redonda. Martín Fierro. Ah, negro, si sos tan sabio, no tengas ningún recelo, pero has tragado el anzuelo y al compás del instrumento has de decirme al momento ¿Cuál es el canto del cielo? El moreno. Cuentan que de mi color Dios hizo al hombre primero, mas los blancos altaneros, los mismos que lo convidan, hasta de nombrarlo olvidan y solo le llaman negro. Pinta el blanco negro al diablo, y el negro blanco lo pinta. Blanca la cara o retinta, no habla en contra ni en favor. De los hombres, el Criador no hizo dos clases distintas. Y después de esta advertencia, que al presente viene al pelo, veré, señores, si puedo, según mi escaso saber, con claridad responder cuál es el canto del cielo. Los cielos lloran y cantan hasta en el mayor silencio. Lloran al caer el rocío, cantan al silbar los vientos, lloran cuando caen las aguas, cantan cuando brama el trueno. Martín Fierro. Dios hizo al blanco y al negro, sin declararlos mejores, les mandó iguales dolores, bajo de una misma cruz, mas también hizo la luz para distinguir los colores. Así ninguno se agravie, no se trata de ofender, a todos se ha de poner el nombre con que se llama, y a Naides le quita fama lo que recibió al nacer. Y así me gusta un cantor que no se turba ni yerra, y si en tu saber se encierra el de los sabios profundos, decime cuál en el mundo es el canto de la tierra. El moreno. Es pobre mi pensamiento, es escasa mi razón, mas para dar contestación mi ignorancia no me arredra. También da chispa la piedra si la golpea el eslabón. Y le daré una respuesta según mis pocos alcances. Forman un canto en la tierra el dolor de tanta madre, el gemir de los que mueren y el llorar de los que nacen. Martín Fierro. Moreno, advierto que traís bien dispuesta la garganta. Sos varón y no me espanta verte hacer esos primores. En los pájaros cantores, solo el macho es el que canta. Y ya que al mundo viniste con el sino de cantar, no te vayas a turbar, no te agrandes ni te achiques. Es preciso que me expliques cuál es el canto del mar. El moreno. A los pájaros cantores ninguno imitar pretiende. De un don que de otro depende, nadie se debe alabar. Pues la urraca aprende a hablar, pero solo la hembra aprende. Y ayúdame, ingenio mío, para ganar esta apuesta. Mucho el contestar me cuesta, pero debo contestar. Voy a decirle en respuesta cuál es el canto del mar. Cuando la tormenta brama, el mar que todo lo encierra, canta de un modo que aterra, como si el mundo temblara, parece que se quejara de que lo estreche la tierra. Martín Fierro, toda tu sabiduría has de mostrar esta vez. Ganarás solo que estés en vaca con algún santo. La noche tiene su encanto y me has de decir cuál es. El moreno. No galope que hay agujero, le dijo a un guapo imprudente. Le contesto humildemente. La noche por cantos tiene esos ruidos que uno siente sin saber de dónde vienen. Son los secretos misterios que las tinieblas esconden. Son los ecos que responden a la voz del que da un grito, como un lamento infinito que viene de no sé dónde. A la sombra solo el sol las penetra y las impone. En distintas direcciones se oyen rumores inciertos. Son almas de los que han muerto que nos piden oración.